Bueno, hemos invitado hoy para abordar algún tema de actualidad, varios en realidad, a un diputado de la provincia de Buenos Aires con quien hacía días que teníamos intenciones de charlar. Se trata del diputado provincial de Unión PRO, Ramiro Tagliaferro, que además es presidente de la Comisión de Asuntos del Conurbano de la Cámara de Diputados de la provincia. Hay varios temas para charlar con él. Está en línea el diputado Tagliaferro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Diputado? ¿Diputado Tagliaferro? Me parece que está en línea o se ha cortado. Bueno, se cortó definitivamente. Vamos a ensayar nuevamente la comunicación telefónica con el diputado Tagliaferro, que en este momento se encontraba reunido precisamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la Comisión de Asuntos del Conurbano de la Cámara de Diputados de la provincia, y gentilmente había salido del encuentro para atendernos, pero bueno, definitivamente la comunicación se ha cortado. En minutos vamos a tratar de compartir con él alguna charla, porque en realidad lo que teníamos ganas de charlar con Tagliaferro pasaba por esta situación de este proyecto que ha mandado Scioli a la legislatura bonaerense, que crea el Fondo de Desendeudamiento para Municipios. Los dirigentes opositores del interior dicen que están en contra de esto porque beneficia claramente a los municipios del conurbano y deja por poco por atrás a los municipios del interior. Entonces aquí tenemos una doble conjunción de cosas, digamos, un legislador opositor que a su vez preside una comisión que atiende a cuestiones que hacen al conurbano de la provincia. Es una visión muy interesante para ver al menos qué es lo que piensa Tagliaferro y el bloque de Unión PRO respecto a este tema. Ahora sí está en línea el diputado Tagliaferro. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, un gusto saludarlo, le agradecemos la gentileza y de haber dejado incluso la reunión que está presidiendo, Ya, por favor, gusto mío. Bien, lo comentaba recién en la introducción, uno de los temas que me interesa charlar es cómo ven ustedes, o al menos usted, cómo está viendo este proyecto que ha enviado el gobernador Daniel Scioli, creando el Fondo de Desendeudamiento para Municipios por un lado, y por otro lado creando este fondo especial para que los intendentes puedan llegar a obtener una suma de dinero importante. ¿Cómo lo está analizando usted personalmente? Bueno, depende en primera instancia del municipio del que se trate, en función al criterio que establece la ley, que sea una ayuda verdaderamente importante o no para la gestión. En primera instancia, en términos generales, nosotros no somos, no somos muy afectos a apoyar endeudamiento, digamos, sobre todo cuando trata de mayor endeudamiento. El presupuesto que votamos a fines del año pasado, el presupuesto 2010, que está actualmente en ejecución, preveía un endeudamiento por 12.000 millones de pesos, de los cuales la provincia ha tomado 3.000, hay 9.000 más que faltan tomar, y por eso no nos causa ninguna gracia el tema de volver a endeudar a la provincia, sobre todo cuando aquí no hay previsto una inversión, sino que esto es para cubrir sueldos, y además somos críticos en los 1.600 millones puntuales que quedarían para libre disposición, porque entendemos que el gobierno de la provincia no los va a destinar, o por lo menos no lo ha demostrado así. El tema que pasó hoy es prioritario a lo largo de toda la provincia, que es el tema de seguridad. Bien, yo lo comentaba también en la introducción, en el interior de la provincia, en ciudades como La Barría, por ejemplo, los legisladores que a veces representan a las comunas de estos lares de la provincia, dicen además que estos fondos creados son injustos porque favorecen a los municipios del conurbano por sobre los del interior. ¿Cómo lee usted esta situación? ¿Qué tiene que ver ya con el reparto de los fondos concretamente? Sí, a ver, no sé si son injustos. Digamos que existe un criterio, digamos. Yo soy más de la idea de pensar que tal vez no estamos utilizando, o la provincia no está proponiendo el mejor criterio posible, porque el criterio de destinar o de distribuir masa por en función al porcentaje de población por debajo de NBI o de las necesidades básicas insatisfechas, es un criterio que, claro, que al final del día en una provincia tan grande y tan heterogénea como la de Buenos Aires termina siendo poco equitativo, ¿no? Indudablemente, aquí los los distritos del interior en esta lógica, claro, se ven perjudicados, es decir, reciben proporcionalmente bastante menos que los distritos más populares del conurbano. Uh-huh. Sinceramente no, por lo menos cuando el tema este lo hemos conversado aquí, cuando tuvimos la oportunidad de charlarlo con el Ejecutivo, no veo tampoco una animosidad de parte del Ejecutivo con este tema, pero indudablemente que para las comunas del interior de la provincia es una ayuda relativa, o digámosle, la verdad que mínima. Uh-huh. Bien, diputado, más allá de estos proyectos que sin duda han copado la agenda y uno parece estar discutiendo en realidad como vértice estos temas a la hora de analizar la situación de la provincia, ¿cómo está usted viendo la gestión de Scioli en este último tiempo? En materia general y algún concepto global, digamos, ¿no? Bueno, yo la verdad la veo, lamentablemente, deficitaria. Digamos, me parece que el gobernador, más allá de lo que expresa o de lo que dice en los medios respecto de ponerle el pecho al principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la inseguridad, en términos de políticas públicas concretas, esto no pasa, la estamos corriendo siempre atrás. El Ejecutivo manda a la legislatura un paquete supuestamente de 16 leyes para atacar el tema de seguridad, pero la corremos siempre de atrás, digamos. Terminamos viendo cómo matan a nuestros vecinos por televisión y atrás de eso tenemos la reacción del gobierno. En esa materia lo noto totalmente deficitaria. En términos sanitarios, la provincia tampoco está bien, digamos, por el momento los hospitales públicos de la provincia, si bien existen excepciones, en términos generales están desbordados en cuanto a la demanda y en cuanto a la capacidad prestacional. No vemos grandes inversiones en cuestión de infraestructura. Tampoco vemos una política de fondo destinada a recuperar o a contener a quienes, como dirigentes responsables, deberíamos contener y recuperar, que son las generaciones futuras. Digamos, aquí no hay política pública de fondo de juventud, no hay política pública de fondo para la prevención de las adicciones, y tampoco, siendo el gobernador una persona que viene del rubro del deporte, también nos extraña tampoco hay una política pública de fondo del deporte. Todas estas son cuestiones que hacen a la inclusión y a bajarle el costo de oportunidad a la droga y el delito, tener los chicos contenidos. Uh-huh. Lamentablemente la provincia, para mi gusto, está fallando en todos estos temas. Uh-huh. Bien, hay una coincidencia, digamos, entre, al menos en el tema de seguridad, con la mayoría de los actores del arco de la oposición, digamos. Leo en sus palabras de que no ve un plan en la provincia en esta materia. No. Creo que nunca existió, creo que nunca lo tuvieron. Creo que Scioli se estaba preparando para ser jefe de gobierno y de pronto la coyuntura de la política le marcó que al proyecto del kirchnerismo le convenía que sea gobernador y cruzó para este lado la General Paz, pero nunca tuvo un plan de política pública de fondo, integral, para sanear y para recuperar el tema. No lo tuvo nunca. Nosotros al principio fuimos prudentes, durante los primeros meses esperamos que el gobernador nos cuente su plan o que empiece a ejecutarlo, dejamos gestionar un tiempo largo, digamos, los primeros 6 o 9 meses, y después nos dimos cuenta que efectivamente, lamentablemente, nos frustramos con eso, porque no había plan y eran todas políticas y cuestiones puntuales, más pensando en la página 3 de los medios nacionales que en lo que el vecino de la provincia necesita. Entonces es como querer tapar el sol con una mano, ¿no? Uh-huh. O sea, un día nos levantamos y la huella digital de teléfonos celulares nos iba a salvar la vida y nos seguían matando. Otro día nos levantamos y los desarmaderos iban a terminar con el delito y nos seguían matando, digamos, y así sistemáticamente. Otro día nos levantamos y si bajábamos la imputabilidad nos salvábamos todos y nos seguían matando. Y hoy nos levantamos y bueno, y parece que ahora vamos a mejorar el tema de las salideras, pero nos sigue matando la puerta de los bancos. Bien, diputado, me queda poco tiempo, pero le quiero hacer una consulta en torno a la vida política del país, y si bien falta mucho para el escenario electoral, veo que todos los dirigentes han decidido adelantar también un poco este escenario. Usted hoy se conocieron algunas declaraciones de su parte diciendo o revalorizando la candidatura de Macri como un buen candidato para enfrentar a Kirchner, por ejemplo, y asegurando que al PJ disidente le están faltando candidatos que midan. ¿Dijo esto, es así? Sí, bueno, sin lugar a duda. Lo que yo dije puntualmente es que si la elección fuera el domingo, no hay ningún candidato en el PJ disidente que mida ni parecido a lo que pide Mauricio Macri. Digo, si la elección fuera el domingo, estaríamos hablando de Macri o Kirchner. Digamos, por supuesto que esto no es taxativo y por supuesto que todavía falta correr mucha agua bajo el puente. Uh-huh. ¿No es cierto? Nosotros estamos trabajando para esto, no hay que adelantar los tiempos, pero me parece que también, digamos, hoy día pensar que Mauricio no tiene ni el talento ni el talante ni la trascendencia que tiene como dirigente para encarar un proyecto presidencial, también es mirar la realidad por una cerradura, ¿no? Hoy en una columna política, Luis Majul decía que toda la oposición está trabajando para Kirchner, en realidad, por este grado de desconcierto en el que se está moviendo. ¿Hay posibilidades de que el arco opositor al menos se organice, no digo en un solo espacio, pero por lo menos en dos o en tres? Digo, ¿que se muestre consistente en algo? La realidad es que hasta hace poco estaba la teoría de los tres tercios, ¿no? Digamos, por un lado todo lo que era el peronismo federal más el PRO, por otro lado el kirchnerismo y por otro lado todo lo que era el acuerdo cívico. Con las últimas declaraciones y las últimas decisiones de la doctora Carrió, parece que lamentablemente una parte importante del arco opositor se ha seguido fragmentando. Pero nosotros somos vocación, digo, o sea, nosotros desde que existimos como partido político siempre hemos sido una alianza y nos hemos nutrido y hemos tomado valor también de otros proyectos políticos, y creo que es lo que vamos a volver a hacer. A mí me parece que yo no sé si sería también tan, digamos, tan duro con la declaración de que toda la oposición está trabajando para Kirchner. Nosotros estamos trabajando para los vecinos, puntualmente en el caso de Mauricio de la Ciudad de Buenos Aires y en el caso del bloque de diputados de Unión PRO para los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí te aseguro es que Kirchner está trabajando para que a nosotros nos vaya mal, digo, eso lo ven ustedes en la tapa de los diarios todos los días. Bien. Tagliaferro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. El diputado provincial de Unión PRO, Ramiro Tagliaferro.